Bien, el destacado del fin de semana, en este caso la propuesta es del Teatro Ciego, quien nos presenta Inodoro Pereira a ciegas. Así y para es. Ello vamos a conversar con Mateo Blesio Caldo, uh-huh. quien interpreta a Inodoro Pereira, y creemos que está del otro lado. ¿Estás ahí? Exactamente. ¿Cómo les va? Buenas Hola, noches. Mateo. Buenas Hola, noches. Mateo. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, bien. Acá estamos en el teatro. Me alegro. Viven ahí en el teatro, ¿no? Vivimos acá en el teatro prácticamente, exactamente. Bien. Antes de adentrarnos en la obra, ¿no? En Inodoro Pereira, en el personaje puntualmente que vos interpretas, ¿querés contarnos brevemente sobre la propuesta del Teatro Ciego? ¿O bueno, de qué va? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, perfecto. El Teatro Ciego está conformado, bueno, es teatro en completa oscuridad, no es el teatro convencional, uh-huh. sino que se utilizan los otros sentidos para ver las obras, ¿sí? Es en completa oscuridad. Se desarrollan aromas y efectos en vivo, uh-huh. trabajamos en como en 360 grados, la gente está dispuesta en la sala de manera tal que nosotros podemos recorrer alrededor de la gente y cada uno se plantea el escenario de acuerdo a su imaginación, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y digamos, ¿y los actores son todas personas no videntes? No. Nosotros acá en el teatro tratamos de que un 40% estamos ahora más o menos de chicos ciegos y el resto o con disminución visual severa y el resto que vemos, ¿sí? Así que no, todos no son ciegos. Y no es un teatro para ciegos, ¿no? Como muchos por ahí dicen. Claro, no es teatro para ciegos, sino que es teatro ciego, es como una convención. Sí, tampoco es... muchos dicen, no, es ponerse en la piel de un ciego. No, nada que ver, es totalmente errada esa parte. Sí, es también un teatro completamente diferente, digamos. Te ofrece la posibilidad, me parece como de, al no ver, explorar todos los otros sentidos, ¿no? Desde el olfato. Y sí, porque hoy en día la verdad que estamos viviendo en una sociedad que pasa todo por la vista, con la tecnología más aún. Y nos perdemos de esas pequeñas cosas de los olores que por ahí, al anular la vista, se despiertan automáticamente el olfato, el tacto. Eso la verdad que se percibe desde otro lado. Tal cual. Y Mateo, adentrándonos un poco en el mundo de Fontana Rosa, ¿no? Que es bueno, el autor de la obra en cuestión. Contanos un poco cómo se elaboró la adaptación, considerando que, bueno, viene de un género claro. más gráfico. ¿Cómo es pasar todo eso a una obra de teatro y de estas características? Y sí, fue como un proceso difícil porque justamente es una historieta. Entonces hay personajes, bueno, como Mendieta, ¿no? El perro. ¿Cómo llevas el perro del papel a la realidad? Bueno, por suerte lo tenemos a Gerardo Ventati, que es Mendieta en este caso, y es el director de la obra y fundador del teatro, que bueno, representa perfectamente el tema de animales, es un gran imitador, la verdad. Y fue una tarea difícil, la verdad, porque bueno, Inodoro Pereira tiene un montón de cuestiones políticas, ¿no? O sea, de la época que no los podíamos traer a la actualidad, digamos, ¿no? Al tema político. Claro. Entonces se trataron de rescatar los personajes que a él lo acompañaban a lo largo de historietas, la Eulogia, el Chancho Nabucodonosor, la gallina Montserrat Gallinet, los milicos, los loros, ¿no? Un montón de personajes, y armar como un pequeño homenaje, digamos, les adelanto así una pequeña data de la obra, que es como que inicia en el velorio de Inodoro Pereira, ¿no? Como para hacer una especie de homenaje a que, bueno, Roberto Fontana Rosa ya no nos acompaña, pero que a lo largo de este velorio van llegando sus famosos personajes queridos que a él lo han acompañado. Claro. ¿Sí? Sabes que yo la fui a ver en sus primeras funciones. Fui con alguien que no conocía la obra de Fontana Rosa y doy fe que se comprende, digamos. Yo sí conocía su trabajo, mi compañero no, y aún así se metió en la historia de cabeza con un par de datos básicos. Me parece que cualquiera puede puede ir a ver esta obra y eso está buenísimo. Sí, sí, sí, yo creo que es una obra, es muy cómica, o sea, justamente tratamos de resaltar toda la parte cómica de los chistes que tenían la historieta, ¿no? Fontana Rosa. Porque como te decía antes, o sea, no podíamos meter la cosa política, claro, menos en esta época. Entonces dijimos, bueno, hacemos una adaptación que tenga más que nada humor. Y a tener todos estos animales que también se meten en el medio, genera, no sé, una diversión y algo muy loco, porque te encontrás de pronto en una escena en el campo que tenés el perro, tenés un chancho, tenés animales que van participando también. Y bueno, fue un momento difícil de adaptación, digamos. Pero se logró, creo que cualquiera la puede comprender a la obra sin problema. Tal cual. Bueno, vamos a recordar entonces la información. Sí. La pueden ver la obra en el Centro Argentino de Teatro Ciego, en Celaya 3006, los miércoles y viernes a las 21 horas y los sábados a las 22, ¿no es cierto? Miércoles, jueves y viernes, bien. 21 horas. Perfecto. Y sábados 22 horas. Genial. Bien, acá en el Abasto. Les contamos a los oyentes que estamos regalando entradas. El primero que llame a partir de este momento, ya. Ya, ahora. Ya, llame, ahora. Para ver a Inodoro Pereyra a ciegas. Bueno, agradecemos. Obra de completa oscuridad con mucho humor. Se van a divertir. Te agradecemos mucho esta comunicación, Mateo. No, por favor, a ustedes gracias. Gracias por la oportunidad que nos dan para salir al aire y difundir un poco de y que sigan los éxitos. Esperemos. Sí. Que no paren de ser, que no paren de suceder en el caso de ustedes. Sí, sí. Por suerte. Estamos en pleno auge. Así es. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Chau, chau. Nos vamos a una tanda publicitaria y seguimos con más Ofrendas Urbanas.